Se enoja porque no le he dicho que todo está lindo con él. solamente para componer, pero al decir lo que me cuesta, yo así me libero de esta carga de nerviosismo. Y además ustedes me perdonan si yo me equivoco. ¿Se entiende? Muy bien, muchas gracias. Yo.